ya no sufras más. Ya se va a realizar aquel sueño de amor que más anhelabas. Y yo me voy a quedar muy triste ya, pues te alejarás sin importarte nada. Yo sé que no fui para ti y lo que sucedió se perdió en la nada. Es triste para mí, pero no importa ya. Voy a pintar mi raya. Tenga suerte mi alma, que seas feliz, aunque yo sin ti no tenga calma. Voy a sufrir, pero no he de morir, aunque me hagas falta. Esperaré con calma. Tenga suerte mi alma, voy a sufrir, pero no he de morir, aunque me hagas falta. Me tocó perder, pero un día ganaré. Esperaré con calma.